nos vamos a conectar telefónicamente con nuestro compañero corresponsal Ángel Basile, que, como habíamos hablado hace unos minutos, está cubriendo la marcha de las ferias populares de Guaymallén, que están en un reclamo permanente. Buen día, Ángel, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Hola, compadre, buen día. Estamos en la puerta de la municipalidad de Guaymallén. Bueno, se está haciendo una concentración y un reclamo a una ordenanza que se pretende llevar adelante, donde, entre comillas, digo, porque es mucho más profundo esto, se quiere privatizar a las ferias populares y que ocupan un espacio público, ¿no? Y por eso te vamos a hablar con Eliana Ortubia. Ella es feriante y una de las organizadoras de la Feria Popular de Jesús Nazareno. Bueno, Eliana, contanos un poquito cuál es el motivo de esta concentración. Bueno, hace como unos 15 días nos enteramos de que se había presentado un proyecto de ordenanza para prohibir las ferias en los espacios públicos y privatizarlas concretamente. O sea, lo que plantean es mandarnos al espacio privado sin ningún tipo, digamos, de intervención del municipio, solamente eso, mandarnos. Y bueno, a raíz de eso, varias ferias de acá del departamento de Guaymallén nos empezamos a organizar, entre ellas la Feria Popular de Guaymallén, la Feria Jesús Nazareno, la Feria de Creciendo Juntos, que es Buena Nueva, y recientemente se ha sumado también la Feria del Barrio Ligüén. Lo que venimos a pedir en realidad acá al municipio es que los concejales nos reciban, porque ya hace más de una semana les hemos presentado una nota pidiéndole que nos convoquen para elaborar esta ordenanza, para que esta ordenanza reciba y tenga, digamos, las características que tienen nuestras ferias, que son muy diversas, pero que básicamente nos ayudan a sostenernos económicamente y también acompañarnos en términos de solidaridad en los distintos territorios. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo hoy es venir a exigirle a este municipio que no sea tan antidemocrático, que nos convoque para poder regularizar la situación de las ferias, porque es algo que queremos, y porque, bueno, entre nuestras consignas precisamente está eso, el reconocimiento y la legalización de las ferias, pero en los espacios públicos, porque en esos lugares hemos nacido, porque tiene que ver con nuestra identidad el estar en el espacio público, y porque también entendemos que el espacio público es un espacio al cual tenemos derecho a habitarlo, a usarlo, y en ese sentido es que estamos hoy acá. Sí, justamente ya hay una experiencia con respecto a ir a alquilar un espacio privado, como es el caso de la Feria Popular de Guaymallén, que estaba antiguamente en los playones de la estación Belgrano. Después se tuvieron que, luego de una represión, se tuvieron que ir a alquilar a la calle Moreno y Allaime. Bueno, siguen alquilando un pequeño espacio baldío y les está costando mucho mantener eso. ¿Qué pasaría con Jesús Nazareno, por ejemplo? Bueno, las dificultades serían exactamente los mismos. Primero, que nuestra feria, al ser el espacio público, lo único que pedimos es una colaboración para pagarle una ayuda, digamos, al vecino que nos da la electricidad, porque ni siquiera que tenemos electricidad en la plaza. Entonces, bueno, en ese sentido, tener que pensar en tener que irnos a un espacio público básicamente implica que la feria deje de existir. Y por otro lado, también es implica perder todo el trabajo que tenemos construido en torno a ese territorio, porque hace 5 años que nosotros estamos realizando la feria en la plaza, que está ahí en la calle Río Salado y Curupaycí, de Jesús Nazareno, y nos ha costado un montón, digamos, que la gente ya sepa que todos los sábados a la tarde estamos ahí, que se acerque. Entonces, todo ese tiempo, digamos, que es un tiempo de trabajo, de referencia, también es un trabajo que se pierde si tuviésemos que irnos a un espacio privado. Entonces, la verdad que entendemos que la ordenanza lo que busca es básicamente que las ferias desaparezcan. Sí, y justo hay un montón de ruidos que hace esta ordenanza. Por ejemplo, que solamente pueden trabajar los fines de semana o feriados como extensión divina, ¿no? Como concesión. Pero la realidad es que las ferias populares se pueden crear y se han creado y se van a seguir creando en cualquier día de la semana, y más que nada por una necesidad, como vos dijiste, de trabajo, sobre todo del ámbito de las mujeres. Sí, el 70% de las personas que participamos dentro de este tipo de actividades, ya sean ferias o dentro de la economía popular, somos mujeres. Y esto tiene que ver porque hay un mercado de trabajo que nos excluye, que no nos permite combinar nuestra vida, digamos, laboral con nuestra vida, podríamos decir, de maternidad en muchos casos, o de cuidados muy amplios, no solamente, digamos, de hijos, sino a veces cuidado también de adultos mayores. Entonces, Ante eso, somos las primeras que nos organizamos para ver de qué forma nos damos una estrategia para seguir sosteniendo la olla semana a semana. Entonces, la verdad, también es una impronta muy importante que tienen las ferias, que tiene que ver con la participación de las mujeres en estos espacios, y que también en ese sentido las ferias no solamente son un espacio de trabajo, sino también son un espacio de encuentro, de recreación. Es el día de la semana donde salimos para poder tomarnos unos mates y poder charlar con otras y compartir cómo estuvo la semana y por lo menos despejarnos, porque bueno, nada, es esto, ¿no? Como que también la ordenanza da cuenta de que parece que nos quieren, ellos nos quieren encerrados en nuestra casa como fue durante la pandemia, que bueno, obligadamente tuvimos que estar ahí, pero bueno, hoy la realidad y las necesidades que hay en esta provincia en torno a la situación de pobreza y desempleo es muy grave, y bueno, las mujeres somos las primeras afectadas en ese sentido. Por eso también somos las primeras que estamos participando de estos espacios y hoy estamos liderando esta marcha. Bueno, y uno de los reclamos que me parece muy importante esta situación es que les dejen participar a la hora de crear esta ordenanza, porque están de acuerdo en la regularización, pero primero que no la saquen del espacio público y que las dejen participar en la ordenanza. Sí, precisamente eso. Lo que nosotras queremos es la reconocimiento, regularización y legalización de las ferias en espacios públicos. Eso es lo que nosotras queremos. Entendemos que esta actividad es una actividad que necesita regularización, pero con quienes somos los principales actores de esta actividad, que somos los feriantes y las feriantes. Entonces, en ese sentido es que hoy estamos acá diciéndole a los concejales, al intendente, queremos ser parte de esto porque, bueno, estamos en un gobierno democrático y entendemos que también es importante que nos convoquen. En el año 2016 se elaboró una ordenanza que este intendente vetó. Ahora vienen con esta ordenanza que busca privatizarnos. Lo que nosotros estamos diciendo una vez más es: tenemos voluntad de diálogo, tenemos voluntad de trabajo, porque es lo que nos caracteriza, y estamos acá pidiendo ser escuchados. No hemos tenido ninguna respuesta. Y a modo de corolario, ¿no? Y como reseña. Contanos vos, ¿cómo los estás recibiendo y quiénes están en la puerta de la municipalidad ahora? Bueno, la puerta de la municipalidad está cerrada, es lo primero que te voy a decir, y está la policía. Ahí está, muchas gracias. Bueno, no, gracias a usted y a todos los que nos están escuchando. Les pedimos eso, que sigamos viralizando todas las imágenes que estamos difundiendo, porque bueno, nada, eso, las ferias son una fuente de trabajo para quienes estamos y trabajamos como feriantes, pero también ayudan y contribuyen a las economías de un montón de personas que son todas aquellas que se acercan a comprar y a ser parte diariamente, digamos, de estos espacios. Gracias. Bueno, Sí, Angelito. Querido compadre. Sí, sí, sí. Perfecta la salida, ¿eh? ¿Qué tal? Es lamentable. Es lamentable porque. Sí, sí, te escucho. Con dos policías en la puerta que no permiten el paso o el acceso, están esperando que alguien les escuche. Hay varias delegadas y que están dispuestas a sentarse a hablar, pero bueno, ahí vimos que, o sea, escuchamos qué es lo que dice o quiere dialogar Marcelino Iglesias, el intendente de la comuna de Guaymallén, que es poner la policía adelante, y detrás de la policía voy a hablar con ustedes. Así que bueno, así se maneja esta intendencia. Sí, es lamentable porque tras esta prohibición o privatización de las ferias populares siempre va a venir algo más, o sea, van a buscar prohibir a los artistas callejeros, a los reclamos de la gente en la vía pública, hasta inclusive aquellos que reparten folletos, tampoco van a poder hacerlo. O sea, es una ordenanza que... Sí, eso pasa en Godoy Cruz, compañero. Exactamente, sí. Bueno, es lamentable... Bueno, con respecto a eso, te quería decir un aporte más. Sí. Mientras se está realizando el reclamo de las feriantas que están en la puerta de la comuna de Guaymallén, como dijimos, de un lado, en la puerta de la municipalidad, hay dos policías. Y del otro lado, que está la plaza justo en la base de la iglesia, hay una feria ahí que habilita la municipalidad. Esa feria sí estaba, esa sí se puede. Claro. Y porque tiene sus puestitos bien pintados y, claro, y hacen un pseudo imagen de ordenamiento urbano, no sé cómo definirlo para no irme por las ramas, pero eso es. tiene una doble vara esta ordenanza, para unos sí, para otros no. Así vamos. Este es el intendente de Guaymallén que una vez más quiere apretar a la gente trabajadora. Muchas gracias por el espacio y bueno, a seguir trabajando, compañero. Bueno, un abrazo, compañero, estamos en contacto por cualquier cosa. Adiós. Adiós.